no solo en este mes de octubre, sino todos los días. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. Este mes de octubre es una época muy importante para visibilizar y sensibilizar más que nunca la lucha contra el cáncer de mama y recordar que podemos ayudar a detectar y atender a tiempo la enfermedad. El cáncer de mama es una enfermedad generalmente silenciosa y altamente mortal porque puede afectar a otros órganos importantes. Por eso, todos los meses del año podemos y debemos autoexplorarnos, mirarnos frente al espejo, escuchar nuestro cuerpo y observar sus cambios. El autocuidado implica en estos tiempos también una práctica de resistencia, ante ritmos de vida cada vez más absorbentes y acelerados. También sumamos a esto que atravesar un diagnóstico puede generar miedo, incertidumbre y mucho desconocimiento. Pero existen cada vez más redes de apoyo, fundaciones, instituciones que pueden apoyar en estos procesos de prevención, de diagnóstico, de atención y de recuperación a la salud. Les quiero compartir una frase de Albert Camus que Liliana Rivera Garza alguna vez le escribió a su amiga que sufría mal de amores, y dice así: en lo más profundo del invierno, aprendí al fin que había en mí un invencible verano. Y con esta frase quisiera recordar a las mujeres que se encuentran ante un diagnóstico o tratamiento de cáncer de mama que no están solas, que habemos muchas mujeres que nos acompañamos, que nos acompañan. Somos cuidadoras, hijas, madres, amigas, compañeras, hermanas, esposas, estudiantes, docentes. También somos mujeres mastectomizadas, reconstruidas, medicadas, en remisión, en recidiva, pero todas con mucha esperanza. Yeah. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Iniciamos con el segundo bloque de nuestro programa. Le doy la bienvenida a quienes acaban de unirse. Les recuerdo sintonizar el programa y descargarlo en formato de podcast a través de la página Facebook @RadioNich Los Colores de la Voz. Les recuerdo también suscribirse a Spotify, estamos como Radio Nich Los Colores de la Voz. A continuación los invito a escuchar la entrevista realizada a la doctora Flor Marina Bermúdez Urbina y al doctor Martín de la Cruz López Moya, coordinadores del libro Juventudes y Tecnologías Digitales, Experiencias Artísticas, Creativas y Educativas, presentado recientemente en la sede central de la Universidad Intercultural de Chiapas. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a la entrevista que hemos preparado para esta emisión con la coordinadora y el coordinador de una obra que se presentó recientemente en nuestra Universidad Intercultural de Chiapas, en la sede central, Juventudes y Tecnologías Digitales, Experiencias Artísticas, Creativas y Educativas. Bienvenida, doctora Flor Marina Bermúdez Urbina. Bienvenido, doctor Martín de la Cruz López Moya, a este espacio de Los Colores de la Voz. Y bueno, que nos puedan platicar un poco sobre esta obra. ¿Cuál es el propósito de este libro? Bueno, Gaby, primero agradecer a la Universidad Intercultural Anfitrionía para presentar este libro que, bueno, es producto del trabajo de varios investigadores nacionales que, sin ser necesariamente expertos en el tema de las tecnologías digitales, se dispusieron y se propusieron hacer una aproximación a la forma en la que los jóvenes están acercándose al tema de las tecnologías digitales. Bueno, la idea es un estudio exploratorio, digamos, así se podría definir como una investigación de tipo exploratoria, que empieza a documentar diferentes procesos en regiones de México. Todos los capítulos, digamos, responden a ciertos núcleos académicos de universidades. Está, digamos, académicos de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, de la Universidad Veracruzana, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, están nuestros colegas aquí chiapanecos del Ecosur, de la UNACH, y por supuesto, bueno, nosotros del CESMECA UNICACH, y también involucramos la colaboración de egresados nuestros de los posgrados de Ciencias Sociales y Humanísticas y sobre todo de egresados y estudiantes de estos posgrados. ¿Cuáles son los ejes centrales de esta obra Juventudes y Tecnologías Digitales? Gracias también por la invitación, doctora Gaby. En principio hay que decir que nosotros mismos tuvimos un desafío con el tema de las tecnologías digitales, porque coexistimos en coordenadas distintas y el acceso a los medios ha sido diferente para cada uno, ¿no? Entonces, pero eso fue lo que nos convocó. Y los cuatro ejes son juventudes y procesos creativos digitales, sería el eje uno. El segundo eje es género, juventudes y tecnologías digitales. Y el tercero, juventudes indígenas y tecnologías digitales. Y el cuarto eje sería juventudes, educación y experiencias digitales. Experiencias digitales desde varias universidades del país, la Universidad Veracruzana, la de Chihuahua, Ciudad Juárez, de Oaxaca y por supuesto de Chiapas, ¿no? De la UNICACH. Tenemos distintos universos, distintas miradas, pero varios puntos en común, ¿no? La parte esta de las tecnologías vista también desde las disciplinas y desde las experiencias de cada investigador e investigadora. A partir de ustedes como coordinador de la obra, ¿cuáles consideran que son algunos de los principales aportes de este libro, tanto al campo de estudios de las ciencias sociales, de las humanidades? Bueno, yo pienso que uno de los principales aportes es que es el primer libro que se escribe sobre juventudes y tecnologías digitales desde el sureste de México. O sea, estamos en una, digamos, geopolítica de producción del conocimiento, donde este tipo de temas se abordan más en las grandes ciudades, donde ya hay ciudades inteligentes, donde hay una, digamos, tecnologización más avanzada en el uso de plataformas, de redes sociales, etcétera. Ahí es como se ha pensado que los estudios de tecnologías digitales son más para las ciudades o centros urbanos, las grandes ciudades. La manufactura del libro, el hecho de que sea desde el sureste de México, aborda un aspecto que sí ha sido estudiado, pero que en este caso se hace más latente, que es el tema de la brecha digital. Porque tanto en los estudios de Oaxaca como los de Chiapas y un poco el de Veracruz también, aunque el Veracruz está más cerca del centro que del sur, en el caso de los colegas de la Universidad Veracruzana que están en Jalapa, muestra pues esas dificultades, ¿no? De acceso primero a dispositivos, a tecnología, y pues las desigualdades estructurales que existen y el camino que México todavía tiene que recorrer para hacer efectivo el ejercicio del derecho al Internet, que es un derecho de cuarta generación que está contemplado en nuestra Constitución, pero que desafortunadamente después de la pandemia y en este gobierno se eliminó gran parte, mucha de la cobertura y de conectividad que había de forma gratuita, ¿no? Entonces hay un retroceso en el tema de del acceso al Internet, no solamente en Chiapas, en todo México. Y eso pues finalmente representa un retroceso para todo el avance del país en términos de todo lo que la tecnología ofrece a la educación, a los negocios, a la industria, etcétera, ¿no? Creo que por ahí irían dos. Martín, no sé, tú puedes ubicar otros. Bueno, yo creo que un aporte, digamos, es que este libro se circunscribe en un ámbito más amplio, que es lo de la línea de investigación culturas urbanas y alteridades dentro de los posgrados del CESMECA UNICACH. Desde hace un tiempo nos hemos propuesto como colegas dar cuenta, visibilizar a las juventudes y sus procesos creativos especialmente. Entonces este libro viene a ser como parte de es un eslabón más de otros que hemos hecho. Por ejemplo, en el 2014, que tú conociste muy bien, hicimos el libro Etnorock, los rostros de una música global en el sur de México, junto con Efraín Asensio y Pablo Cebadúa Carbonell. Y recientemente el otro libro que hicimos es el de Juventudes y Alteridades Juveniles, Prácticas y Agencias Culturales. Entonces ahí damos cuenta de los procesos de la, bueno, pues se visibiliza los procesos creativos tanto de la fotografía, de la pintura, del arte de muro, ¿no? Y en este caso, digamos, pasamos a las tecnologías digitales, mostrar también cómo, digamos, en el contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, eso nos llevó pues a repensar, digamos, las formas en que los jóvenes están interactuando tanto en sus procesos creativos como educativos. Y por eso, bueno, aquí nos propusimos ver no tanto qué hacen las tecnologías con los jóvenes, sino más bien qué hacen los jóvenes con las tecnologías, siguiendo las enseñanzas de nuestro maestro Jesús Martín Barbero. Exactamente, al estar revisando la obra, justamente me acordaba eso, ¿no? De la parte de las mediaciones, ¿no? ¿Qué hacen los usuarios, en este caso las juventudes, con los medios de comunicación, con las diferentes tecnologías? Y bueno, vamos cerrando esta entrevista. ¿Algo más que ustedes deseen agregar? Pues Gaby, decirles que con este contexto de más democracia digital, este libro se puede descargar de manera gratuita desde el repositorio del CESMECA. Es muy fácil poder llegar a él, solamente hay que entrar a Google y teclear Juventudes y Tecnologías Digitales CESMECA, y en el navegador la primera opción va a ser nuestra página web, nuestro sitio web en donde está el libro alojado, y bueno, se puede descargar como un PDF y leer sin ningún problema. También los invitamos a revisar la página del CESMECA. Ahí tenemos colocado un evento que realizamos, que fue la exposición de 9 proyectos de investigación de estudiantes de nuestros posgrados y egresados que abordan el tema de las tecnologías digitales. Y para todos los estudiantes de la UNICH que estén interesados en estudiar este tema, que empiecen a sentir la pasión por el tema de la tecnología digital, nos encantaría que visiten la página de nuestro centro. Y si están interesados, pues que nos contacten a través de nuestras redes sociales para hacerles llegar toda la información que necesiten y poder pues contribuir a este proceso de difundir una alfabetización tecnológica y mejorar todo lo que tenga que ver con la tecnología en nuestras instituciones. Muchas gracias, gracias por la invitación. Ahí está la información, doctor Martín. Reiterar solamente mi agradecimiento, doctora Gaby, por generar estos encuentros, estos diálogos, y creo que el mejor lugar para conversar sobre estos temas es un espacio como la UNICH con los jóvenes. Nos sentimos muy, muy motivados y llenos también de inquietudes e inspirados para seguir pensando, porque vimos la interacción y la participación de los jóvenes fue muy activa y muy propositiva. Entonces, así que agradecemos estos encuentros que estás promoviendo. Gracias por considerar a nuestra Universidad Intercultural de Chiapas para venir a compartirnos ese trabajo, un trabajo colectivo y un trabajo que nos deja reflexionando y también que nos invita y que nos inspira a poder insertarnos en este ámbito, no solamente como usuarias, sino también desde la parte de la investigación y, como dijeron en la presentación el doctor Abraham, también dejarnos guiar por quienes son nuestros estudiantes que tienen como bastante tramo ya recorrido y dominio en estas tecnologías. Gracias nuevamente, ahí está la invitación para visitar el portal del CESMECA y poder descargar esta obra, Juventudes y Tecnologías Digitales. En la operación técnica, Carla Morales, en la entrevista, María Gabriela López Suárez. Y estamos a 16 años del reconocimiento del papel de la mujer rural. El primer Día Internacional de las Mujeres Rurales se celebró el 15 de octubre de 2008. Fue establecido por la Asamblea General en su resolución 62-136, de fecha 18 de diciembre de 2007. En ella reconoce la función y contribución decisivas de la mujer rural, incluida la mujer indígena, en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural. Por ello, la resolución insta a los Estados miembros, en colaboración con las organizaciones de Naciones Unidas y la sociedad civil, a implementar medidas que puedan mejorar la vida de las mujeres rurales, incluidas las de las comunidades indígenas y aquellas con discapacidad. Para Los Colores de la Voz, Miguel Ángel Ramos. Y estamos en octubre, que se conmemora también el Día de las Escritoras, ya que esta conmemoración inició en España en octubre de 2016 para recuperar el legado de las mujeres escritoras, hacer visible el trabajo de las mujeres en la literatura y combatir la discriminación que han sufrido a lo largo de la historia. La celebración, de carácter anual, se convoca el lunes más cercano a la fecha del 15 de octubre, festividad de Teresa de Jesús. El Día de las Escritoras surgió por iniciativa de la Biblioteca Nacional de España, la Asociación Clásicas y Modernas y la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias, para compensar la discriminación histórica de las mujeres en la literatura. Para Los Colores de la Voz, Miguel Ángel Ramos. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Estamos de regreso en Los Colores de la Voz. Les doy la bienvenida a quienes nos acaban de sintonizar y los invito a quedarse escuchando el programa y también a descargar el podcast que se publica en la página de Facebook @radionich Los Colores de la Voz. Les recuerdo también suscribirse a Spotify, estamos como Radio Niche, Los Colores de la Voz. Y en fines de semana pueden escucharnos los sábados de 10:30 a 11:30 horas por la XECOPA, La Voz de los Vientos, y por la página web de Xahuipac, Radio Comunitaria, www.radioxahuipac.com.mx, los sábados de 10 a 11 horas. A continuación, vamos a las entrevistas que realizó el compañero Eddie Martínez en el Foro Académico de los Estudios Interculturales, Pluralismo, Interculturalidad y Pueblos Originarios, experiencias desde el sur de América Latina y México, organizado por la Universidad Intercultural de Chiapas a través de la Maestría en Estudios Interculturales, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Siglo XXI de Argentina. Me encuentro con el doctor Damián Cantón, de la Universidad Siglo XXI en Argentina. Buenos días, doctor. Buenos días. Empezaré con la pregunta de sus propias definiciones sobre pluralismo, democracia y ciudadanía, por favor. Bueno, pluralismo es reconocer la diversidad de colectivos que coexisten o cohabitan en un mismo espacio público. Pueden ser colectivos étnico-religiosos, pueden ser colectivos de pueblos indígenas, pueden ser colectivos de población inmigrante, población afro, todos aquellos que de alguna manera demuestran la evidencia que confirma una presencia de diverso sentido de pertenencia. Ciudadanía sería como este nexo que permite ingresar al aspecto formal del espacio público. Tiene que ver con la ética, tiene que ver con la política, tiene que ver con lo social, también con lo cultural, pero sobre todo, ¿quién es el agente legítimo capaz de esgrimir acerca de lo que es justo, lo que es verdadero, lo que es bueno dentro de un espacio público. Y democracia es la capacidad que una organización, una sociedad tiene para administrar su diversidad política y cuál es el grado de representatividad que tiene, no solo en el Parlamento, sino también en el espacio público. Ok, perfecto. ¿Podría también decirnos la importancia para usted de los pueblos originarios dentro de la ciudadanía en general y de la democracia? Sí, los pueblos originarios, pueblos indígenas, son relevantes en términos de contrato social, en términos de trascendencia de un espacio público, digamos, ¿no? Porque existe el mito cuando se conforman los Estados-Nación, siglo XIX, final del siglo XIX, principio del siglo XX, incluso ya en la época de la conquista, hay una tendencia a contar la historia a partir de un momento cero, y eso es imposible. Se cuenta a partir de que llegó Colón, o a partir de que llegó el primer fundador, depende de qué ciudad sea, o se cuenta desde la lucha de la independencia, pero eso es como reducir la historia al mínimo, a la nada, si uno no reconoce toda la historia previa y las múltiples formas que se han adoptado, de conflicto, de invisibilización, pero que la historia tiene en un espacio concreto, tiene una historia muy, una raíz muy profunda y también tiene perspectiva de trascendencia conjunta, ¿no? Creo que los contratos sociales se constituyen a partir del diálogo entre todos los actores que lo habitan. Entonces la tendencia de pensar que hay una continuidad desde lo europeo ya está mal planteado, digamos, ¿no? Sino que hay una continuidad con lo europeo, no contra lo europeo, sino con lo europeo, pero que ya tiene una vigencia previa. Y por último, ¿podríamos decirnos, por favor, los principales obstáculos para las innovaciones de la pluriculturalidad? Yo creo que los obstáculos pasan más por la predisposición al diálogo, la invisibilización, el desconocimiento. Algunos son más complejos de resolver y otros son más simples. Por ejemplo, el desconocimiento se puede abordar, se pueden generar instancias pedagógicas que amplíen la mirada. Los medios de comunicación tienen un rol muy importante en esto, de generar mayor conciencia, una lectura más apropiada de la realidad social. Y hay otros que son más complejos, ¿no? Aquel que quiere escuchar y aquel que no quiere escuchar, aquel que quiere mirar y aquel que no quiere mirar. Ya eso corresponde un poco a la historia humana, ¿no? Hay gente que por diversas circunstancias está negada a convivir con algo que sea diverso a sí mismo, y otros que, sin embargo, por diversos motivos, ya sea porque haya sido provocado por alguna acción pedagógica o algo, logran reconocer otras diversidades y a veces por hechos fortuitos, por situaciones personales, han logrado identificarlo. Y bueno, pero yo creo que la buena disposición al diálogo es el desafío, el obstáculo también. Y esto creo que también es importante dejar claro que para mí es importante que tampoco se vengan con fórmulas prefijadas, digamos, ¿no? Abrirse al diálogo supone que uno no sabe qué va a pasar. Si una de las partes tiene claro qué va a pasar y la otra no es diálogo, eso es un monólogo unidireccional. Un diálogo real genera cosas nuevas a partir de la interacción. No se le puede poner expectativas previas. Ok, perfecto. ¿Algo más que quiera comentarnos, un punto de vista, doctor? El desafío de la convivencia, eliminar los estereotipos de todos los colectivos, ¿no? O sea, estas cláusulas de enemigo, amigo, conducen a la destrucción, digamos, ¿no? Generar espacios donde haya respeto, sobre todo respeto. Tolerancia no es una palabra muy apropiada porque tolerar es aguantar, es esperar a que el otro cambie o no. Aceptar ya es una palabra demasiado exigente. Yo no puedo aceptar a todo el mundo, ni tampoco todo el mundo me acepta, pero respetar sí. El respetar es una palabra que yo creo que comulga con la búsqueda de construcción de espacios de convivencia enriquecedores y que se pueda empezar a construir como estas pirámides humanas que trasciendan, ¿no? Había en México las pirámides, ¿no? Que convocan a turistas y que van a mirar o hemos ido a conocer. Qué lindo de poder dejar sociedades así, ¿no? Que uno recuerde tal época como la antigua Grecia, no sé, ciudades o entornos que sean como épicos, ¿no? Ahí se construyó algo interesante y que uno pueda visitar ese lugar. En ese lugar se construyó algo interesante y otro lo destruyeron después, pero ahí algo interesante pasó y qué lindo poder pasar por la vida y contribuir para eso. Ok, muchas gracias, doctor. Le agradezco mucho la entrevista. Para Colores de la Voz, Eduardo Martínez, muchas gracias, buenas tardes. Estamos en la Universidad Intercultural de Chiapas, estoy con la doctora Margarita del Carmen Zárate Vidal. Mucho gusto, doctora, soy Eduardo Martínez, de reportero de la radio de la UNICH. ¿Qué importancia le da usted al coloquio de hoy? ¿Algunos puntos que se terminaron a abordar? Por favor. ¿Cómo no? Pues me parece muy importante por el momento que estamos viviendo y por los momentos que han transcurrido desde pues mi primera formación, que yo siempre estuve interesada en pues poblaciones de originarias, bueno, indígenas entre comillas, además los movimientos sociales, en este caso los movimientos indígenas, ¿no? De lucha, de resistencia. Y yo creo que lo más significativo de un evento como esto es que sea en Chiapas, ¿sí? Eso me parece fundamental. Para mí es un honor que me hayan invitado. No es una zona donde yo he hecho trabajo colaborativo, pero estoy cercana a Chiapas, ¿no? Entonces, esa es el primer punto. Y de algunos temas que me hubiera gustado abundar, bueno, pues el feminismo, que ya no lo... Los feminismos otros, ¿no? Que así les llaman Xóchitl, Leiva, Aida Rosalba, y bueno, obviamente las intelectuales, ¿no? De las poblaciones originarias, pero bueno, pues yo no puedo negar que soy académica, pero siempre he estado en alrededor, colaborando, creo yo, desde la academia con mis chicos, las chicas, los chiques, ¿no? Acerca de lo que significa este tipo de luchas, ¿no? Siempre he estado en esa trinchera y yo creo que algo hacemos los profes, ¿no? Entonces, eso es lo que yo defendería también, ¿no? De mi tarea académica, pues. Sí, sí, sí. ¿Algo más que quiera comentarnos acerca del feminismo, por favor? A ver, por ejemplo, del feminismo me parece que algo que no pudimos mencionar mucho es precisamente la diversidad, bueno, la doctora Georgina lo hizo, en la diversidad de luchas. ¿Y por qué luchan las mujeres? Luchan al seno de sus poblaciones originarias, luchan por otras cosas que no necesariamente coinciden con otros feminismos, con el feminismo, los feminismos blancos, eurocéntricos, ¿sí? Que están, digamos, están situados desde una posición, creo yo, de privilegio. ¿Sí? Eso sería. ¿Sí? Okay, perfecto, doctor. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias, le agradezco mucho. No, al contrario. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con nuestro último bloque del programa, Los Colores de la Voz. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. CLUM, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura. Somos CLUM. Thank you. Estamos de regreso en nuestro último bloque del programa. Muchas gracias a quienes nos siguen sintonizando, les recordamos que sigan cuidando de su salud. Los invito a escuchar una de las entrevistas realizadas en el Foro Académico de los Estudios Interculturales. Posteriormente, una cápsula sobre el Día de la Resistencia Indígena y luego escucharemos la canción Metzpat, Buscándote, interpretada por el grupo La Sexta Vocal. Buenos días, estamos en la Universidad Intercultural de Chiapas, estamos con... Mi nombre es Pablo Uc. ¿Cuál es la importancia de esta participación que tuvo usted? ¿Qué puede decirnos acerca de todos los contextos en los que se abrió? Bueno, primero que nada que es un foro muy importante, pues abrir un debate en torno al pluralismo entre pueblos originarios. Hoy es muy importante, hay una larga historia como está dando cuenta el conjunto de exposiciones de este coloquio, pero en particular lo que yo he querido compartir tiene que ver con explorar la idea de los pluralismos desde una dimensión más continental, de imaginarios en disputa, desde nociones como Abya Ayala, que es otra forma de nombrar al continente desde los pueblos originarios, que reúne otra vez otra forma que debate con la idea de la América colonial, pero además en relación con los pueblos afrodescendientes, los pueblos mestizos y la idea revolucionaria y popular de América Latina, ¿no? Entonces ya no es posible hoy situarnos desde una noción así tradicional como una América del Norte, América del Sur, sino que hay otras categorías continentales, regionales, que abrazan estos pluralismos que han sido resultado de luchas. Y la otra dimensión ha sido el explorar estas experiencias icónicas del Ecuador, de Bolivia, donde sí se instaló la categoría de lo plurinacional ya como una estructura que forma parte de los estados, ¿verdad? Y pues hacer un balance hoy a casi 15 años de esas constituciones, pues es necesario para ver también sus éxitos, sus alcances y también sus grandes limitaciones en sociedades como la mexicana, que todavía no avanza hasta esas nuevas categorías, pero que finalmente estamos viviendo momentos en que seguimos disputando esa necesaria búsqueda de alternativas para reconocer la diversidad, pero también lo común, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. De nada. Y en conmemoración, el Día de la Resistencia Indígena. Un día como hoy, pero de 1492, los nativos de nuestro continente descubrieron que eran indios, que vivían en América, que estaban desnudos, que debían obediencia a un rey y una reina de otro mundo, que había un Dios y un cielo. Eduardo Galeano. A más de 5 siglos del descubrimiento de América, el 12 de octubre se conmemora como el Día de la Raza, en memoria de aquella lucha que en 1492 liberaron los indígenas y los colonizadores españoles, luego de que el marinero genovés Cristóbal Colón descubriera el Nuevo Mundo. Ese día fue denominado así por el mestizaje que nació del encuentro entre dos grupos culturales tan diferentes, por un lado la raza blanca española y por el otro la indígena, iniciando con ello la unión entre Europa y América, que también se le conoce como el encuentro de dos mundos. Para Los Colores de la Voz, Miguel Ángel Ramos. Como un homo, me va a